detrás de una palmera, recordando a mi amada. Mis amigos me preguntaban por qué tanto llorar, luego les contesté: lloro por la mujer a quien yo tanto quiero, lloro por la mujer a quien yo tanto amo y no la puedo olvidar. Qué dulce suspiro que quema por dentro, que sale de cuenta y no vuelve jamás. Que vive por ti, que late por ti, que canta y respira por ti, que muere a tu lado matando a mí. Mi cama va